Ella en la noche se levanta. Se levanta. Va con su vestido de santa. Pero en la disco se arrebata. Ta. Menea la cola, nadie la controla. Menea la cola, cola, nadie la controla. Hola, hola, le dicen la Lola, Lola, Lola. Se menea sola, nadie la controla. Menea la cola, cola, cola. Menea la cola, cola, cola. Menea la cola, cola, cola. Menea la cola, nadie la controla. Menea. Lo que a ella le importa es lo material. Le compran carros lujos y la sacan a pasear. Ya no va a la escuela, la mantiene la abuela. Le gusta que mi bicho le pique la muela. Está tan dura, qué rica dulzura. Tiene dos bombones que me llevan a la locura. Si me besa en el cuello, yo la beso ahí. Si me pide un viaje, yo la llevo a París. Menea la cola, cola, cola. Nadie la controla. Hola, hola, le dicen la Lola, Lola, Lola. Se menea sola, nadie la controla. Menea la cola, cola, cola. Cola, cola, cola. La controla, hola. Hola, la la la. Nadie la controla. Nadie le pelea que es tremenda puta. Sueña que José se lo machuca. Grita cuando le pongo al piso la nuca. Ella le duele, pero lo disfruta. Se calienta y me provoca con un pack. Si me buscas porque sé ponerme bien sad. Dice que el tal Grey me queda pendejo. Le fascina que se lo haga enfrente del espejo. Menea la cola, cola. Nadie la controla, hola, hola, le dicen la Lola, Lola, Lola. Se menea sola, nadie la controla. Menea la cola, cola, cola. Menea la cola, cola, cola. Menea la cola, cola, cola. Menea la cola, nadie la controla. Ocielito Mix. Ocielito Mix. Con los Dodgers. Javi José, Javi José. Nosotros tenemos el fucking flow mexicano completo. Pa' que aprenda completo, completo. Fucking, fucking completo. Brr. Javi José, Ucielito Mix. Brrrr.